La Roca Construcciones, sociedad anónima en todo el país. Consultas por WhatsApp al 11 2004 3826. Por celular 11 2389 0707. Nos encontrás en Avenida Sarmiento 875, frente a la Plaza Principal de General Alvear. Nuevos horarios, 9 a 13 y 14 a 18. La Roca Construcciones, sociedad anónima, hace realidad tu sueño de vivienda propia. Asegúrate contra granizo en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el grupo asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317. Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada, CICSA, comercialización de harinas 000, 000 y tapera, ventas a granel y embolsadas, semitín, semolín, salvado y afrechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes, Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-43-0300 y 433-300, molinosicsa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. Esta es tu radio. Esta es la 106. Siempre una canción. Don Benigno, es un placer recibirlo para disfrutar del fresco humor que aletea en el vuelo de su imaginación. ¡Ja! Usted habla del vuelo de la imaginación porque no supo lo que le pasó a Triquiñuelo Fondaje con una paloma mensajera. ¿Tenía paloma mensajera? Exactamente, sí, señor. Me diga. Pero como no era hombre de andar mandando mensajes, la usaba para que le hiciera los mandados. Ajá. Una belleza de paloma coquetona para caminar. Pechuga redondita y de plumaje suave, con un no sé qué al mover el cogotito. Y haciendo arrullos era un embeleso escuchado. Paloma de vuelo corto, porque más bien le gustaba lucirse en el tranco. Y si le decían algo al pasar, escondía la cabeza bajo un ala avergonzada. Chiquiñuelo Fondaje le puso de nombre Lulú. Lindo nombre para paloma delicada, ¿no? Lulú pa' aquí, Lulú pa' allá. Un día Triquiñuelo la mandó al boliche del resorte con una cartita en una pata para que le trajera una caja de fósforo bajo el ala. Y allá salió Lulú y lo más coqueta, a paso corto, pero rendidor. Rendidor, claro. De pechuga levantada y ojitos vivarachos. O sea, de repente en el recodo de un camino oye alguien que le dice: ¿me permite una palabra, paloma? ¿Y qué hizo Lulú? Responsable para los mandados, lo primero que hizo fue levantar vuelo. Porque además la voz no le había gustado para nada, le voy a decir. Ajá. Acostumbrada al vuelo corto, a los pocos metros volvió a posarse para seguir tranqueando. Y otra vez la voz que le dice de atrás: permítame una palabra, y no sea chúcara, paloma. ¿Y Lulú qué hizo? De un solo vuelo bajito llegó hasta el boliche el resorte y se posó en el mostrador nerviosa, mire, cerquita al barcín. La dubija se le arrimó, le acarició el plumaje que lo traía medio despeinado, leyó la carta con el pedido que traía en la patita y como no había fósforo para la venta, la invitaron con un vinito rosado y alguna cosita para picar, ¿vio? La pechuga todavía le subía y le bajaba agitada por el susto cuando se escuchó en la puerta la misma voz que se había escuchado en el camino, pero ahora más compadre y prepotente. ¿Cómo? ¡Abran cancha, señores, que aquí está Perico Plumas Verdes dispuesto a copar el amor de esa paloma! ¡Otra vez apareció el loro! Perico Plumas Verdes se subió a la otra punta del mostrador, se tomó una cañita que estaba servida, se recostó en un queso duro, cruzó las patas y mientras le fumaba un pucho al Tape Olmedo comentó: hace tiempo que le vengo arrastrando el ala a esa paloma y que nadie se interponga en mi camino porque Perico Plumas Verdes no respeta pelo ni marca y no quisiera perderlo. ¿Y la pobre Lulú? La blanca paloma, hembrita al fin, que me huelo, que no me huelo, le hizo una caída de ojo y se quedó picando unas miguitas de galleta. Ahí el loro se agrandó. Sacó pecho, le picó un trago de vino al pardo Santiago, hizo unas fintas y siguió diciendo: ¿dónde Perico Plumas Verdes taurea? Se acabaron los tauras. Y que nadie se me atreva porque hoy ando de pico fácil y puedo dejar la marca. Ahí fue cuando el barcino que estaba durmiendo en las bolsas de frechillo abrió un ojo y se lo quedó mirando. Se estaba por armar lío. Entonces el Tape Olmedo se le arrimó al loro, vaso de vino en esta mano, pucho en este rincón de la boca, lo miró primero y va y le dice, le dijo: vea, don Perico, le dijo. Le dijo: Vamos a ver, dice eso, ciega, y se deja de tanta compadrada porque en cualquier momento puede volar de un sopapo sin saber de dónde vino, ¿oyó? ¿Y el loro cómo reaccionó? ¡Mal reaccionó! Mal porque se había picado unos tragos de vino y era de mala bebida y se quería lucir delante de la paloma, como todo mamao cuando hay mujer. Medio a los tumbos retrucó. Ah, perico, plumas verdes, no hay quien le baje la cresta y menos en este boliche femenino cobardón. Ya estaba muy provocador, ¿no? No había terminado de hablar cuando de reojo vio una cosa verde que le pasaba volando cerquita de la cabeza. Pensó que era algún lorito amigo que andaba por saludarlo, pero era un higo verde que le había tirado rosadito verdoso, que si lo agarra lo estampa contra la pared. Pues cuando intervino la dubija, le paró el brazo a rosadito verdoso que estaba tomando puntería con el higo número 2 y dijo, un momentito, señores, dijo. El animalito de Dios está enamorado y nadie tiene derecho a meterse en los interiores de su sentimiento, y menos si la paloma anda conqueteando y se muestra gustosa. Tenía razón la dubija. Después se puso a chiflar bajito un valse antiguo la dubija y le hizo señas a Perico Plumas Verdes para que sacara a bailar a la paloma Lulú. Perico se le arrimó cruzando las patas de puro compadre y salieron pechuga contra pechuga, bailando en la pista del mostrador que daba gusto verlo. Antes que la dubija terminara de chiflar el valse, el loro se plantó y dijo... Perico Plumas Verdes quiere bailar un tango. Y abran cancha, señores, que la llevo dormida, ¿no? La dubija arrancó a chiflar un tango rezongón y el loro empezó con los viruletes, los cortes, las quebradas y las sentaditas, mientras Lulú se tironeaba para abajo las plumitas de las patas que se le subían cada vez que hacía un ocho. Estaban en lo mejor del tango cuando en la puerta del boliche se planta Triquiñuelo Fondaje, el dueño de la paloma. Buah. Y mandó a parar el baile, golpeó con el rebenque arriba del mostrador y dijo que aquello era una vergüenza. Que hacía horas que había mandado a la paloma por un mandado y que mire usted que en el libertinaje que andaba la Lulú, dijo. ¿Y Perico? Perico Pluma Verde lo quiso atropellar, pero cuando vio el rebenque de Triquiñuelo Fondajo, se aguantó, mire. El hombre agarró la paloma, la metió en una caja y se marchó con ella bajo el brazo. A Perico Pluma Verde se le puso pálido el plumaje. Después bajó la guardia, volcó un vaso de vino y se puso a tomar del charco. Nadie le dijo nada por respeto. Para la madrugada, recostado contra un queso, mamado por unanimidad, de lengua reseca y ojos vidriosos, alguien le oyó comentar al loro, ya no quedan más guapos, viejo, que le va a chaché, todo se acabó. Vende más con la 106. Centro de Estética Clara. Limpieza facial con aparatología de acuerdo a las necesidades de tu piel. Tratamiento para celulitis, flacidez y adiposidad localizada. Voucher de servicios y cosméticos de primera calidad para regalar y regalarte. Incorporamos bronceado con aerógrafo instantáneo, 100% natural y saludable. Ideal para lucir de la mejor forma en cumpleaños, casamientos y todo tipo de eventos. Por consultas y turnos, 2345-542-3082. Visitanos Irigoyen y Alem, General Alvear. Serás recibido con la más esmerada atención. Mire, tengo un problema de humedad que me está volviendo loca. ¿Hace cuánto? Hace muchísimos años ya. ¿Intentó resolverlo de alguna forma? Sí, contraté pintores, albañiles, inyectaron siliconas y hice todo lo que pude, pero no hay caso, el problema vuelve. Llegó al mejor lugar, en Placa San Francisco tenemos la solución. Volvé a enamorarte de tu casa. Terminá de una vez por todas con la humedad, salitres, hongos, olores y sin romper con tecnología de microevaporación de Placas San Francisco. La solución antihumedad en tan solo 24 horas. Empresa líder en el rubro con más de 40 años en el mercado. En Saladillo, calle Moreno, número 3377. Teléfono 2344-450342. En 25 de mayo, calle 9, entre 21 y 22. Teléfono 2345-465855. Ahora 12 y ahora 18. La verdad, increíble. Para el campo, Repuestos MAF, de Mariano Andrés Frau.

Estamos escuchando a Imagine Dragons, esto se llama Bones y está en el Top 100. Y en un ratito, nada más, vamos a repasar los resultados del test. Ahora vamos a escuchar a alguien que seguramente te va a sorprender. Lo recrearon a Diego Maradona con la inteligencia artificial y habla un poquito del Mundial y recuerda algunas cositas. Son 73 segundos. Fíjate vos qué impresionante cómo lo recrearon, ¿eh? A ver. Antes de despedirme, me gustaría decirles que el fútbol sigue siendo el deporte más lindo y más sano del mundo. Y sí, no les voy a mentir. Estoy ilusionado con el próximo Mundial, como todos ustedes. Espero que el fútbol nos vuelva a dar una alegría a los argentinos. Ojalá que podamos volver a festejar como en el 86. Nos lo merecemos. Nos lo merecemos, muchachos. Y les pido un favor. No me olviden, porque yo a ustedes lo llevo en mi corazón. Hoy jugamos con Italia, ¿no? ¿Tenemos la cábala para jugar con Italia? No me acuerdo. ¿Viste lo que hicieron con inteligencia artificial? Es muy impresionante, ¿no? Vamos a la cábala, la cábala del Mundial, de la música del Mundial de Italia. Jugamos con Italia. Uy, ¿qué era? Me parece, ¿no? Que jugamos con Italia, viste, yo de fútbol. Un toquecito de la cábala. Gianna Nannini, Eduardo Benato, recordando otras épocas. Creo yo la mejor música de las historias de los mundiales, me parece, ¿no? Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo con sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Sempre più lontano, non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. We'll be right back.

Por muchos considerado el rey de la bachata. Este es Romeo Santos. Esto se llama Sus Huellas. Resolvemos el test de hoy. Dale. Está en el estado de WhatsApp de la 106, que es el 2345-414141. Y te preguntamos tempranito, durante toda la mañana, ¿qué es lo que ves en ese... en ese test, en esa imagen, en este sencillo test que te va a decir si sos una persona relajada o no? Depende que hayas visto, si has visto un ave o un corazón. Para los que vieron un ave, son alguien soñadores, son todos soñadores los que vieron el ave. Esperás que todos actúen del mismo modo que vos lo harías. Y eso te lleva con frecuencia, claro, a decepcionarte. Sos muy romántico, no tenés problemas para entablar conversaciones con desconocidos y adorás generar nuevos vínculos. Sobresalís por ser muy positivo y enérgico. Nunca pasás desapercibido cuando asistís a un evento, ya que sabés a la perfección cómo hacerte destacar en la multitud. Para todos los que eligieron el ave, la paloma, lo que sea que vieron. En cambio, para los que eligieron el corazón, que fue la figura más elegida de la mañana, se destacan por ser relajados y encima no prejuzgan, o sea, cosa que está bueno. Relajados que no prejuzgan. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu vida. Elegís no generarte falsas ilusiones y te dejas sorprender con lo que te pasa todos los días. Disfrutas de la libertad y del tiempo libre. Y todo eso, si es posible, al aire libre. No guardas rencor a quienes en algún momento te hicieron daño y solés perdonar con mucha facilidad. Si viste el corazón, sos generoso, amable y solidario con todos los que se te cruzan en el camino. Nos contás cómo te fue al 2345-414141. Si viste el corazón o si viste el ave. Mientras tanto, nos quedamos en la 106 con la música de Shakira. Dale. Si me quieres un ave, se estrena en su cuerpo. Cuando muera tu traviesa curiosidad. Cuando memorices todos sus recovecos. Si decidas otra vez regresar, yo no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tienes más que un par de dedos de frente y descubres que no se lava bien los... cuando ya me da igual. Si te vas, si te vas, si te marchas, el cielo se abre a mí. Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí. Si te vas, si te vas, si me cambias por esa bruja, pedazos de cuero, no vuelvas nunca más. Yo estaré aquí. Las cubas nuevas siempre barre bien. Luego vas a ver desgastadas las cuerdas. Cuando las arrugas le corten la piel y la celulitis invada sus piernas. Si me cambias por esa bruja, pedazos de cuero, no vuelvas nunca más, no vuelvas a estar aquí. Estamos escuchando a Shakira, esto se llama Si tú te vas. Este es uno de los temas que le dedicó Antonito. La bruja, pedazo de cuero, ¿quién sería? Shakira, Si te vas. Y nosotros casi que nos estamos yendo también a la pausa. A ver qué dicen desde Saladillo. Nos escribe Mauricio, que dice: buen día, Carlos, quiero la nueva familia, soy Emir. Bueno, antes eras Mauricio, ahora sos Emir, bárbaro. Buen día, Carlos, tengo un problema, tengo partes de las dos palomas y de las dos partes, paloma y corazón. Bueno, puede ser. Es medio así, ¿viste? Es como que se solapan en este test un par de cositas. Carlos, lo mío es mitad y mitad. No sé por cuál me decido, dice la web. Está bien. Sí, está medio como solapada la definición. Pero la diferencia más grande, me parece, es que el ave sos alguien soñador. Y el corazón es una persona relajada que no prejuzga. Creo que ahí está bien marcada la diferencia, ¿no? Pero bueno, la Abu Eva es de Piscis. O sea que tranquilamente puede ser relajada, que no prejuzga y soñador. Así que los piscianos son los soñadores del zodíaco. Martita, que el corazón dice tal cual. Perfecto. Majo, desde MJG, dice: sí, tal cual. ¿Qué había elegido, Majo? El corazón, sí, tal cual, dice. Bueno, pausita y nos vamos a la pausa. Volvemos con un tema pedido por Luján, que es Enemy, de Imagine Dragons, que es de una serie, si mal no recuerdo, ¿no? De un jueguito electrónico, creo que también. Guille de Saladillo, que vio una paloma y saluda. Clara de Delca también. Momento de actualizar datos de el tiempo. A ver cómo está la temperatura. En Saladillo 9 grados. En 25 de mayo 8 grados. En San Enrique 9. En Alvear 9 grados. En Las Flores 7 grados. En Lobos 9 grados. Así estamos, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Repasando las temperaturas, está fresco, el lugar que más frío está es en Las Flores y en el Trigo, 7 grados. El resto, casi todos, 9. Pausita y volvemos con más, dale. Con música pedida por nuestros oyentes, meta.

Emerson, Lake and Palmer con Peter Gunn en la mañana de la 106. Que dice Perla Karina, tal cual, el ave soñadora. El corazón, tal cual, dice Elida de Saladillo. Claudia, que está participando de los sorteos, y nosotros, que nos vamos a los tempraneros de los horoscopetes de hoy. Cecilia de Delca, tempranito, nos pedía Cáncer. Para los amigos de Cáncer, la luna creciente en tu signo te va a dar la energía que necesitas para ver la vida desde un prisma más positivo y a tener paciencia cuando las circunstancias se presenten complicadas. Atención, porque Lola se juega y dice que el número 6 te va a traer suerte si sos de Cáncer. ¡Epa! No es muy común que lo haga, ¿eh? Virgo nos pide Hilda de 25 para todos los virginianos, para Franquito Ramón también. Puede llegar un cambio que estabas esperando y que suponga un antes y un después de tu vida. Te darás cuenta de tus posibilidades de éxito, que son muchas, y que podrás llegar tan alto como quieras. Fer de Alvear, que nos pide Piscis para los piscianos. Y fundamentalmente para Marcelo Alejandro y Claudio Pedro, que andaba con algunas nanas después de haber tomado mucho frío el domingo. A ver si se mejora rapidito, le mandamos un gran saludo. Para los piscianos, hoy puede suceder algo que dé un cambio positivo a tu vida, por Dios, que hace falta, y te haga ver con claridad muchas cosas que no entendías. Elegí bien de quién te vas a rodear y seguí los dictados de tu corazón para no equivocarte y poder vivir sensaciones únicas. A ver, ¿qué más? Patri de Saladillo, que nos pedía Cáncer. Pocho de 25, que nos pedía Cáncer, que ya lo compartimos. Eugenia de 25, que nos pide Sagitario. Perfecto, para los sagitarianos. Puede suceder algo inesperado que te ayude a darte cuenta de lo mucho que te quieren y valoran en tu entorno. ¡Epa! Muchas de tus expectativas pueden cumplirse. Sabes bien lo que querés y nadie te lo va a quitar. Pero es hora, de que te des cuenta de lo mucho que te quieren y valoran en tu entorno. Dicho esto, no hay más pedidos en el 2345-41-41-41 a las 11:57, y nos vamos a la pausa para luego saber quiénes son los ganadores de los sorteos. Dale. 106. La buena onda. Usar materiales eléctricos de primera marca brinda seguridad. Encontralos en Energest, con precios a tu alcance. Caños, cables, tableros, térmicas, disyuntores y todo lo que necesitas en tu casa, industria, comercio y en el campo. Energest, materiales eléctricos, ruta 205, kilómetro 181. WhatsApp 2344-541311. Instagram y Facebook energest.ar. ¿Estás pensando en un cero kilómetro? Estás pensando en Blois Peugeot. Consultanos por opciones de financiación y toma de usados. 11 58 64 88 74. Coordinando una cita, podemos ir a tasar el vehículo a tu ciudad. Para conocer nuestras novedades, seguinos en redes sociales Blois Peugeot o visitanos ruta 205 kilómetro 98 y medio Lobos. Blois, concesionario oficial Peugeot. Mix, almacén natural, se acerca más a vos para tener alimentos saludables muy cerca tuyo. Todos los snacks y galletitas dulces y salados en los kiosquitos saludables de Mix Dietética. Pedilos en el kiosco de tu barrio y en tu escuela. Viví una vida saludable. Mix, almacén natural, ahora en el kiosco de tu barrio. Pedíselo a tu kiosquero amigo. Achira, 25 de mayo, con las marcas Jasmine Chebar, Cosico, Cher, Clara, Trini, Choice, Guanama, Cook,